RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva y fantástica edición de Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué tal ese adjetivo allí? Pues está fantástico. Apropiado. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos como siempre a través de la página www.telenavegante.net, tanto para PC o para teléfonos celulares. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y vas a escuchar todos los programas emitidos en los domingos pasados y contactarnos a través de la cuenta Twitter @libreriasonica y el Gmail libreriasonica. Pues al revés, ¿no sería contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com y por el Twitter @libreriasonica? No importa, la gente sabe. La gente, bueno, el orden de los tractores no altera el viaducto. Eudomar Santos. Claro, hay que darle el honor. Por supuesto. Bueno, en tal caso, el crédito sería compartido entre Franklin e Ibsen. Por supuesto, música. Abrimos el programa de hoy escuchando Kaylet, de la banda británica Marillion, mejor conocida como Do You Remember por el coro que tiene esta canción. Ciertamente. Pues Fish, el nombre artístico del escocés Derek William Dick, cantante de la banda hasta 1988, nació en Edimburgo, Escocia, el 25 de abril del año 1958. Y una de las pocas bandas que repite en Venezuela, puesto que Marillion estuvo hace 19, casi 20 años, y hace un par de semanas repitió con su música. No tuve la oportunidad de ir, sí fui hace 20 años, pero en esta ocasión no fui. Vamos hace 20 años no me dieron permiso. No te dieron permiso. Mejor hablemos del calendario de nuestras efemérides de esta semana, que inicia el 23 de abril, Día del Libro, y va hasta el 29 de abril. A ver, 23 de abril, le cedo el honor. La UNESCO promulga este día como el Día Internacional del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor, en conmemoración de tres grandes escritores. Por la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, la muerte y quizás también el nacimiento de William Shakespeare y la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. Así es, y precisamente por la fecha 23 de abril, fecha en la cual hemos grabado nuestro programa, tendría que decirte... No, felicidades. Lo grabamos el 24. El 24 fue que grabamos, perdón. En esta fecha, 23 de abril, pero en el año 1925, salió la primera edición de Quijote en sistema Braille. Y en el año 1996, el novelista español, Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, recibió también el Premio Cervantes. Según el calendario juliano, en esta fecha, 23 de abril, en 1564 nació William Shakespeare. Y en el año 1902, el escritor islandés, Premio Nobel de Literatura del año 1955, Halldór Laxness. Y seguimos con William Shakespeare, porque según el calendario juliano, falleció el 23 de abril, pero en el año 1616. ¿Qué te parece? Pues una fecha propicia para alguien que ya nació este día, por cierto, creo. Javier Vidal, feliz cumpleaños, también nació este día. Ah, caramba, no lo sabía. Bueno, nos escuchará Javier Vidal. O sea que Javier Vidal hace tenía un 20 años, más o menos, 20, 15 años, tuvo su programa de libros acá. Seguimos con el 23 de abril, porque en el año 1616 fallece el historiador escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega. Unos cuantos siglos después, fallece en 1850 el poeta inglés William Wordsworth. Y en el año 1936, la escritora venezolana Teresa de la Parra. Pasamos al 24 de abril, nace en 1845 el escritor suizo, Premio Nobel de Literatura en 1919, Carl Spitteler. En el año 1940, la escritora estadounidense Sue Grafton nació también. Uh-huh. También fallece en esta fecha, el 24 de abril, el poeta español Emilio Prados, específicamente en el año 1966. Y en el 24 de abril del 1980, fallece el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. ¿Qué nos recomendar de Carpentier? Bueno, yo creo que todo. El siglo de las luces. El siglo de las luces es quizás su obra más conocida. Sí, estupenda. Los pasos perdidos. También. Y los ensayos sobre musicología son muy buenos. Y una novela muy corta que no se consigue, pero yo tuve la suerte de conseguirlo hace mucho tiempo, que es El Concierto Barroco. El Concierto Barroco. Es cortica, pero estupenda obra. Pasamos al 25 de abril. En esta fecha, en el año 1719, se publica Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Nace en el año 1927 la escritora española de novelas del corazón, Corinne Tellado. Fallece en 1911 el novelista italiano Emilio Salgari. Y en el año 1976 el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa. Casi nada, ¿no? ¿Quién fallece también en esta fecha? En el año 2007, hace 5 años ya, el poeta peruano José Watanabe. Y con esto pasamos al 26 de abril, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Fecha en la cual nace en 1898 el poeta español, Premio Nobel de Literatura en 1977, Vicente Aleixandre. Y en el año 1936, el poeta mallorquín fundador del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, Lorenz Vidal Vidal. Fallece en 1731, ya lo habíamos mencionado, pero en el nacimiento el escritor británico Daniel Defoe en 1731. Y el 27 de abril nace en el año 1887 el escritor, político y humorista español Toribio Echeverría. A ver, que me perdí, Linsebel, ¿dónde estoy? En el 27 de abril del año 1933, cuando nace el poeta español Rafael Guillén. Fallece en 1932 el poeta estadounidense Hart Crane. En el año 1998 fallece la escritora francesa Dominique Ury. Pasamos al 28 de abril en esta fecha, pero en el año 1994 el poeta Carlos Bousoño es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y nace en el año 1911 el escritor y caricaturista estadounidense Lee Falk. En 1926 también nace el escritor estadounidense Harper Lee. Mataron Ruiseñor es una novela maravillosa que habla con mucha profundidad de lo que son los sentimientos de tolerancia y aprobación y desafío a las normas establecidas de la sociedad. Hay una película maravillosa con Cary Grant, creo que es. Si usted lo dice, Matar yo se lo creo. Matar un ruiseñor. Es una novela que junto a El guardián en el centeno, De Salinger, de Salinger, está considerada como las dos novelas de iniciación juvenil norteamericana. Esa no la conozco, así que voy a Matar tomar nota de tu... De tu recomendación. Perdón. Nace también el 28 de abril, en el año 1953, el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. El 28 de abril fallece, hace 3 años, en el año 2009, la poeta uruguaya Idea Vilariño. 29 de abril nace en el año 1863 el poeta griego Constantino Cagaf. En 1863 también nace el editor estadounidense William Randolph Hearst. En el año 1929, el escritor alemán Walter Kempowski. Y en 1936, nace la escritora argentina Alejandra Pizarnik. También el 29 de abril, pero en el año 1996, fallece el poeta mexicano Jaime García Terriz. Y con esto cerramos nuestras efemérides semanales. Bueno, la noticia más destacada, Noguera. La noticia más destacada de esta semana es que estamos de fiesta porque comenzó el Festival de la Lectura de Chacao, Leer 2012 en la Plaza Francia, mejor conocida como Plaza Altamira. Arrancó el viernes. Organizado, sí, lo tenemos fresquito, organizado por Cultura Chacao con el apoyo de la Embajada de España y que va a estar abierto al público desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo con actividades para toda la familia, presentaciones del libro, encuentros con escritores y actividades para niños en el pabellón infantil. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y Y hoy vamos a conversar sobre un libro que nos encanta, Princesas Olvidadas o Desconocidas, de la escritora francesa e ilustradora Rebecca Doutremer, editado por Edel Vives. Es un libro para desmitificar las princesas y cambiar su imagen edulcorada y rosada por una imagen más humana, llena de la fantasía a la que nos tiene acostumbradas esta fabulosa ilustradora Rebecca Doutremer. Son ilustraciones fantásticas cuyos detalles más mínimos están cuidados con absoluta precisión. Y la construcción de los personajes está hecha de una manera tal que tú realmente puedes creer que existió una princesa como la que te están describiendo. Es un libro de Philippe Lechemier y Rebecca Doutremer en las ilustraciones. Y tiene princesas como, por ejemplo, Deletrea de Eritrea, una de mis preferidas, que le encantan las palabras dulces, palabras locas, palabritas, palabrotas, palabras cálidas, palabras graciosas, palabras blandas, palabrejas. En cuanto se termina una comida, Deletrea de Eritrea, o cuando acaba un baile, se larga la primera y sube la escalera de los 1000 escalones que lleva a los salones de la gran biblioteca. Lee todo lo que encuentra, novela, poesía, cuento, filosofía y hasta las revistas de cotilleo. Nada que ver con su prima Ana Alfabeta. La princesa Ana Alfabeta no sabe ortografía y hoy, como cada día, emborrona su libreta. Dos maravillosas princesas, un catálogo de personalidades, caprichos, aficiones, para conocer el lado menos publicitado de esas princesas que pasaron al olvido por no estar dentro de los cánones de la nobleza. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde los encuentras? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Puedes comunicarte por el teléfono 0212-941-9648 y seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Y dicho esto, ahora vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando este tema que es sabroso, A View to Kill, de la agrupación británica Duran Duran. Tema principal de la banda sonora de la película que se llama igual, A View to Kill, de la saga de James Bond, cuando todavía Roger Moore interpretaba el agente secreto. Creo que ese es uno de los que más me ha gustado. Pierce Brosnan también me gustó como James Bond. Sí. Pero pero ¿sabes quién es mi James Bond favorito? Sean Connery. Sean Connery. Hablando de música, comentabas de los otros temas que te gustan de Duran Duran. Hungry Like a Wolf. Y la otra es El Mundo Ordinario. Ordinary World. Creo Ordinary que World, alguna cosa así. Sí, es una banda que, bueno, tiene sus seguidores, pero particularmente uno que no lo siguió de cerca le parece que nada más tiene estos tres temas al aire. ¿Por qué Duran Duran? Porque Roger Taylor, baterista de la agrupación, nació el 26 de abril del año 1960. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Raúl Baltar, presidente del Banco Exterior, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos compete más desde el área de los libros, puesto que ha publicado su primer trabajo que se llama El arte de ser humano en la empresa. Bienvenido, Raúl, a Librería Sónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bien hallado. Muchas gracias. Así es. Bien, Raúl, la primera pregunta de entrada, de cajón. ¿Cómo nace la idea de el arte de ser humano en la empresa? Es un proceso, en verdad, porque lo primero que nace y empezó a nacer hace 2 años es el contenido del arte de ser humano en la empresa. Por el camino, la anécdota es que en un curso de barismo con un amigo común, Pietro Carbone. Así es. Yo me encuentro con el señor Roger Michelena, que había leído mi blog, que es como empezó esto, y bueno, pues me dijo que había la posibilidad de que empaquetar esto en un libro tenía un cierto sentido y podría tener atractivo para algunos lectores. Y en varios meses, sin mucha prisa, pero sin dejar de pensar en este proyecto, terminó naciendo el libro, buscándole un título que representara lo que estaba dentro reflejado y bueno, pues ir adelante con esta aventura. ¿Y cuál es el nombre del blog para que los amigos que nos están escuchando en este momento también tengan la ocasión de visitarte en términos virtuales? En realidad, como esto nació como algo bueno, muy muy personal, sin mucha planificación, es muy poco original el nombre del blog, porque es Raúl Baltar. Raúl Baltar. Pero sí, exactamente, Raúl Baltar estevez.blogspot.com. Y en la descripción está un poco más detallado lo que pretendía ser el blog, que es precisamente, bueno, reflexión sobre las organizaciones empresariales con una especial atención sobre el ser humano, el comportamiento de las personas, la implicación de las personas dentro de las organizaciones empresariales. Entiendo. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Me explico. Con tantas responsabilidades en términos de empresa como presidente del banco, evidentemente debiste apartar un pedacito de tu tiempo para entrar a la lectura, a la escritura. Y, por supuesto, dejar a un lado, presumo yo, tus lecturas. ¿Cómo fue eso? Sí, la parte, en realidad, más difícil para mí fue dejar de leer un poco para empezar a escribir, ¿no? Porque realmente sí, el tiempo no se puede negar que claro, es limitado, ¿no? Entonces, sí he dejado de leer algo, he encontrado un placer enorme en sentarme a escribir, porque una de las grandes ventajas que te da el escribir es obligarte a reflexionar, y uno normalmente tiene que buscar el tiempo para reflexionar. Aquí lo decimos permanentemente dentro del banco, debemos de tener el tiempo para reflexionar, para poder cerrar la puerta simbólicamente si la tienes y si no la tienes. Y pensar en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, me sirvió para eso, a costa de perder algo de tiempo para la lectura, pero el otro componente interesante es que, en mi opinión, para un líder que quiera ejercer como tal, no como jefe, sino como líder, entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo de la empresa, que no es muy diferente, que en el mundo de las personas, así es, tiene que buscar en su agenda un protagonismo para este tipo de cosas. No, sin duda alguna. Ahora, entrando de lleno al libro como tal, cuando uno busca, o en tu caso, buscaste publicar El arte de ser humano, evidentemente quieres proyectar todos esos conocimientos hacia el personal que te rodea, evidentemente dentro del banco, cosa que es aplicable a la vida particular de cada quien. Es decir, ser más humano en sí mismo. ¿Cómo manejas tú esa filosofía dentro de la empresa para proyectar toda esa energía, todo ese liderazgo a cada una de las partes dentro de la organización? Y después me cuentas de esos premios recientes recibidos, que son estupendos. Bueno, sí, en verdad hay mucha coherencia, que es un término que tiene que ver con lo de los premios, que luego hablamos. Las personas, en términos generales, yo creo que los que estamos ahora aquí hablando, nos podemos incluir, aceptamos y agradecemos la coherencia, ¿no? La gente lo que ve es una consistencia cuando hay coherencia entre el mensaje y la acción y la actuación de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que personalmente yo hago? Bueno, estar muy presente en la vida de la empresa y, por lo tanto, en la vida de las personas dentro de la empresa, con una comunicación diferente a través de redes sociales y a través también de la presencia física. Mucha comunicación de qué es lo que estamos buscando, por qué las cosas están pasando y por qué nosotros tenemos un camino marcado como organización y que eso está hecho en función a una serie de razonamientos. Es decir, si a alguien le decimos, tú tienes que caminar en esta dirección, yo quiero explicarle por qué es eso. O sea, no es porque yo te lo digo, hay un motivo por el que tú tienes que caminar en esa dirección. Entonces, esa coherencia yo creo que es algo que se agradece, que le da sentido a este mensaje. Y que, bueno, en definitiva, es decirle a las personas, no es que haya que ser más seres humanos, es decirle a las personas que trabajan en una organización, no te olvides de que eres un ser humano, no te olvides de que lo que tú haces tiene un efecto y no te olvides de que lo que no haces también tiene un efecto y que no estás solo. O sea, tú no tienes, yo siempre digo, 2 metros cuadrados que son tu influencia y fuera de eso que lo controlas muy bien, no pasa nada. Correcto. O no te incumbe lo que pasa. Sí pasa. Primero, ¿cómo tus metros cuadrados los tienes? ¿Los tienes bien? ¿Están cuidaditos? Mensurables, están impecables, además. ¿Los tienes en el mejor de los estados? Uh-huh. Pero además, ¿has abierto caminos a los metros cuadrados que están a los costados de ti, donde hay otras personas también? ¿Sientes que tu presencia les puede influir en algo? Entonces, si te das cuenta que tu actuación de todos los días si influye a los demás y eso se multiplica, el efecto para la organización en colectivo es muy importante. Qué bueno. Y presupongo que todo ese tu liderazgo, tus conocimientos, se ha transmitido, digamos, en términos horizontales dentro de la organización, dado a los éxitos obtenidos dentro de la empresa. La gente sabe, desde tal vez un cajero hasta vicepresidente, saben que existe la publicación El Arte de Ser Humano. Yo me voy a permitir utilizar un ejemplo en vivo aquí. Perfecto. Estoy agarrando mi BlackBerry y te voy a leer un correo que recibí, que me ha hecho mucha ilusión ayer, de una trabajadora del banco que se llama María Eugenia Ramírez. Y María Eugenia Ramírez es una analista de aprobaciones del área de crédito. Ayer fue su cumpleaños, que la felicitamos. Muy bien. Y los colegas del área de crédito le regalaron mi libro. Y entonces ella me ha escrito para invitarme un café dentro de un rato, aquí arriba en el piso 9, para que se lo firme. O sea que sí, yo creo que se conoce. Oye, qué bueno. Además, que eso habla muy bien de tu calidad como ser humano, más allá de que te vean con la envergadura del presidente del banco, ¿no? Para que justamente eso que está dentro del libro se corra. Además, valga decir, un libro editado por Ficción Breve Libro, trabajo editorial de Roger Michelena, estupendo. Libro que además les recomiendo adquirir porque está en todos los puntos de ventas. Y ahora, antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando precisamente ese libro del cual estamos conversando, El Arte de Ser Humano en la Empresa, de Raúl Baltar, editado por Ficción Breve Libros. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ahora vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema For Your Eyes Only, interpretado por la cantante escocesa Sheena Easton, quien nació el 27 de abril de 1959. Linsabel ha traído este domingo música sabrosa. Este tema también formó parte de la saga cinematográfica de James Bond, integrando la banda sonora de la película del mismo nombre en el año 1981. Ahora vamos a seguir disfrutando de la entrevista que nos concediera Raúl Baltar a propósito de su libro El arte de ser humano en la empresa. Una de las cosas que yo disfruté mucho de la lectura de tu libro fueron esos paralelismos, esas analogías con personajes de diversas ocupaciones, ¿no? Evidentemente hay mucha literatura de por medio, de lo cual ya vamos a conversar, pero esas analogías estupendas, además considerando y sabiendo que has corrido el maratón de Nueva York en un par de ocasiones, lo cual es, creo que fue un par de veces, cuatro. ¡Qué maravilla! No dos, sino cuatro. Haces una comparación o analogía con, por ejemplo, Phil Jackson, ¿no? Ese estupendo técnico del baloncesto de la NBA, y con uno de los mejores deportistas de la historia, no solamente del baloncesto, como fue Michael Jordan. Personajes que tú admiras, yo también admiro y fui fan en ese momento de los Chicago Bulls. Evidentemente, ya los Chicago Bulls, años después, parece que no es lo mismo, pero bueno, de eso desconozco. ¿Cómo llegaste a hacer esas analogías? ¿Cuál fue esa chispa de inspiración para decir, caramba, yo puedo asociar a Michael Jordan, Phil Jackson, entre otros personajes, con el mundo de la gerencia? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un proceso, la verdad, que muy interesante. Una de las zonas o ambientes donde yo escribo es en mi casa, en la noche, donde tenemos un ambiente, bueno, pues muy, muy propicio a la tecnología, porque, bueno, mi esposa es artista, es cantautora, entonces ella también mantiene muchas comunicaciones, hace muchas cosas con la tecnología en esas horas en que uno tiene para estar en casa. Y entonces escribo mucho, y mi zona de escritura es donde tengo mis libros, ¿no? Y cuando empecé a escribir, yo escribía rodeado de mis libros. Empecé a escribir sobre algunas ideas y mirando mis libros, bueno, yo no sé cómo funcionan estas cosas. En verdad, yo puedo contar lo que a mí me pasó, ¿no? Y fue como una chispa, y de pronto la que recuerdo más es que estaba hablando de si la individualidad o el trabajo en equipo. Y entonces me vino a la mente uno de los libros que yo tengo, libros más, digamos, de gerencia, con la parábola del shadow, ¿no? De una experiencia que yo había leído de un ejecutivo que se había ido al Tíbet con un periodo sabático y, bueno, pues había tenido una experiencia en la que tuvo que decidir qué hacer, si seguir adelante, si ayudar a alguien. Eso me pareció que tenía un mensaje del que yo podía extraer cosas. Y luego, sobre todo, yo creo que se desplegó con esa maravilla que es el Quijote. Cuando yo quiero hablar y reflexionar sobre lo que es la capacidad, o la no capacidad, diría, que tienen las personas para escuchar, y me viene a la mente el pasaje de los molinos. Pero, ¿no? Por supuesto. Y fui, como tengo el Quijote, yo creo que mucha gente lo tenemos en casa. Y si no, la verdad, lo tienes en internet. Y busqué el pasaje y lo leí. Y dije, bueno, ves que esto es perfecto. Esto es perfecto. Y lo pongo y, bueno, pues es que este es... Bueno, esto es lo que yo digo. Bueno, mire, jefe, no es eso. Que sí que es, y yo me voy para allá. Entonces, cuando está en el suelo, destrozado y golpeado... Le dice a su escudero, pero ¿por qué no me lo dijiste? Entonces, todo el rato estaba intentando decirle que eso no son gigantes, que eran molinos de viento, pero no me escuchó, ¿no? No me quiso escuchar. Entonces, así un poco nació, y luego, fundamentalmente, dedicándole tiempo a escribir. Cuando yo me siento a escribir uno de estos artículos, una de estas reflexiones, lo toco y lo retoco muchas veces. La verdad que me parece que es un ejercicio que yo admiro más todavía ahora, la escritura, por lo complicado que me parece hacer las cosas como corresponde. Uno tiene que revisar las cosas muchas veces para que de verdad quien va a leer lea lo que uno quiere expresar. No, exactamente. Y eso me ha parecido un ejercicio de humildad muy importante, porque me parece que es dificilísimo. Y en ese proceso de hacer las cosas, de escribirlo lo mejor posible para que entienda la gente que a mí me interesaba que lo entendiera, se me iban ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Con literatura, con cine, con personajes de la empresa, el deporte, etcétera. Sin duda. Además, muy bien logrado, y comentas al Quijote, y es que el Quijote da para todo. Sí. Sin duda alguna. Fíjate que viste claramente un mensaje en términos gerencial allí, en esa escena de los molinos. Ahora bien, vámonos a la parte deportiva. Incluso tú mencionas a Murakami, ¿no? Con ese libro, yo no lo he leído, ¿qué hablo cuando hablo de correr? Algo así se llama, ¿no? Ahora, tú como maratonista, ¿cómo llevar o cómo llevaste esa analogía al momento tú de correr en una primera ocasión, una segunda ocasión? Me comentas que fueron cuatro y seguramente vendrán otras, al libro. ¿Cómo hiciste esa asociación? ¿Cómo asociamos ese maratón al mundo empresarial? Sí, en realidad he corrido cuatro veces Nueva York, pero tengo nueve maratones en otros, lugares, distintos sitios, ¿no? Y sí, me parece que el mundo del deporte en términos generales, por eso lo utilizo bastante, tiene muchísimo, muchísimo de extrapolable hacia la vida de la empresa. Y maratón, en concreto, que es el deporte que yo practico desde hace unos 10 años, al que me dedico, creo que tiene bastantes también. Por ejemplo, bueno, pues el que dice, bueno, yo tengo que bajar de peso, porque si bajo de peso me reduzco, voy a correr más rápido. Y vas, ¿no?, a correr más rápido, en teoría se supone. Y en teoría se supone, pero claro, si resulta que tú bajas de peso, pero no lo haces equilibradamente, no lo haces con una dieta de un nutricionista que esté especializado en nutrición deportiva, y además eso no lo combinas con un entrenamiento adecuado, pues probablemente el día de la carrera, cuando llevas 15, 20 kilómetros, pues te vas a encontrar un muro gigantesco, un molino. y no lo vas a poder atravesar, ¿no? Bueno, en la empresa es igual. Bueno, nosotros somos muy grandes y entonces por eso no somos rentables. Vamos a reducir la estructura. Bueno, espera un momento. No es exactamente así. Lo que tienes que hacer es tener claro que si tienes algo que te sobre, o hay algo de lo que tienes que lo puedes hacer más fuerte, más fibroso y más poderoso a la hora de avanzar, lo que te va a dar eso es mayor capacidad de llegada. Es posible que tu mismo tamaño te pueda hacer mejor, y no forzosamente reducirte te va a hacer mejor. Y en tu caso particular, siendo un poco más pragmático, vámonos a la carrera. ¿A ti te sucedió eso? Es decir, llegaste un día y trotaste con un determinado peso e hiciste X tiempo. ¿Hubo una otra ocasión donde aumentaste de peso y lo hiciste mejor, por ejemplo? Mi primera maratón de Nueva York yo la corrí con 74 kilos. Salí muy rápido porque estaba emocionado, la inexperiencia me ganó, algo que nos pasa a muchos corredores, y de hecho la experiencia a veces no te ayuda, porque te vuelve a pasar. Y llegué muriéndome, como muchos corredores llegan. Pero llegaste. Pero llegué y hice 3 horas 23 minutos, que era muy buen tiempo. Con 74. 74 kilos. Al año siguiente me entrené mejor, comí mejor porque no había comido muy bien, me alimenté mejor, dicho de otra manera, y corrí con 78 kilos y hice 3 horas 16. Es decir, bajaste tiempo con 4 kilos más. Sí. Bueno, eso se llama gerencia de la alimentación, de la preparación mental. Otra cosa que quiero comentar para los amigos que nos escuchan en este momento es que el arte de ser humano en la empresa próximamente se va a llevar a Amazon. ¿Es así, Raúl? Es así. Ahí mi hito Roger Michelena es el que manda, el que investiga todos estos mundos, pero estamos claros que, bueno, el libro es una muy buena herramienta, porque yo creo que es un libro de trabajo. Entonces, tiene sus páginas para tomar notas. Entonces, como libro, a mí me parece que, aparte que yo amo los libros, o sea, yo soy un amante del libro en papel, aunque soy un amante de reducir el papel aquí en el banco, pero tengo esa contradicción, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Pero aunque creo que es el elemento adecuado, la manera de que llegue a otra mucha gente que le pueda interesar es que esté en estos medios electrónicos. Y hoy estamos obsequiando El arte de ser humano en la empresa, de Raúl Baltar, cortesía de Ficción Breve Libros. ¿Qué debes hacer para llevarte el libro a tu casa y disfrutar de su lectura? Enviarnos tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos ahora a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. cómo divertirse leyendo, conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Olvidadas o desconocidas, traemos este tema que todos recordarán de Blancanieves de Disney, que es una princesa muy famosa. Claro. Someday My Prince Will Come, interpretado por Barbara Streisand, directora, actriz y cantante estadounidense que nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 24 de abril del año 1942. Barbara es una de las cantantes femeninas que más discos ha vendido en Estados Unidos y es ampliamente reconocida a nivel mundial. Ganadora de 2 premios Oscar, 4 Emmys, 8 Grammys, 4 Golden Globe y un Tony. ¡Qué currículum! Totalmente. ¿Y qué te parece si continuamos escuchando la entrevista que le hiciéramos a Raúl Baltar? Totalmente de acuerdo, porque está fantástica. Bien, seguimos en compañía de Raúl Baltar, autor de El Arte de Ser Humano en la Empresa, presidente del Banco Exterior, y no vamos a dejar eso por fuera, Raúl, esos premios recientes recibidos por la institución. Cuéntanos cuáles son y cómo te sientes. Bueno, hace 4 años comenzamos a evaluar nuestro clima laboral con Great Place to Work, que es un instituto reconocido internacionalmente que trabaja en decenas de países de todo el mundo. Y bueno, este año hemos recibido una premiación doble. Por una parte, en Great Place to Work Venezuela, hemos sido reconocidos como la sexta mejor empresa para trabajar en Venezuela y el primer banco para trabajar en Venezuela, lo cual es un orgullo, no por la clasificación ni por el ranking, que nos llena de orgullo en sí mismo, sino porque ese ranking surge de la valoración que los colaboradores de la empresa hacen de la empresa, valorando pues una serie de categorías que aquí están, que son credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. Bueno, y la gente contesta qué es lo que opina en base a unas preguntas de esto. Y la segunda mención que hemos recibido esta misma semana, y yo acabo de llegar de Atlanta, de una reunión Great Place to Work Latinoamérica, que es que somos la empresa número 20, la mejor empresa con el número 20 para trabajar en Latinoamérica y el segundo banco reconocido con mejor calidad laboral para trabajar en Latinoamérica. Entonces, bueno, imagínate, estamos tremendamente felices y claro, muy orgullosos y responsabilizados con esto. Bueno, y valga la cuña, yo soy cliente del banco de hace casi 15 años, hay que decirlo. Vamos a entrar ahora en este último corte, porque además el tiempo se nos ha ido muy rápido, de esos gustos particulares literarios. Comentabas en el corte anterior que prefieres la lectura en el papel, ¿no? Hay cierta contradicción en esa reducción de papel en términos de empresa, pero a ti te gusta leer en papel. No sé si lees en digital. ¿Cuáles son esos gustos? Hay una serie de referencias literarias estupendas dentro del libro, como por ejemplo El Quijote. Por ejemplo, está Murakami, que ya comenté. Seguramente se me escapan muchos más. Creo que también está Gaitalese allí. Además, una cita fantástica y genial con respecto al proceso de escritura y ser escritor. Cuéntanos de esos gustos particulares de tus lecturas. Yo leo prácticamente de todo, casi de todo. Me encanta variar. Tengo una mente muy muy abierta a la lectura y en verdad tengo que decir que hay todo tipo de posturas, pero he abandonado muy pocos libros en mi vida. Me gusta terminar los libros, me gusta darle la oportunidad hasta el final, y aunque algunos no me convencen, ¿no? Eso sería una suerte de placer culposo, pregunto. No sé, yo creo que algo que tengo que cambiar, porque uno también tiene que ir cambiando sus paradigmas propios, ¿no? Y reingeniería propia. Sí, y hay algunos libros que he abandonado, que no voy a decir tampoco, porque no me parece. Por respeto a los autores. Por respeto a los autores, sí, porque a mí no me engancharon, pero probablemente a mucha gente sí, ¿no? Entonces leo mucho, me gusta mucho la novela histórica. La historia me gusta mucho, una preferencia sobre eso. Tengo varios escritores que me encantan. Yo acabo de leer esta semana pasada en el viaje, terminé de leer La extraña de Sándor Márai. Maravilloso. Ejemplo, maravilloso. Te recomiendo La hermana también. La hermana no lo he leído. Estupendo también. Y, sí. Y El último encuentro. El último encuentro sí lo he leído. Maravilloso. Yo he descubierto tardíamente, porque uno no puede haber leído todo, ni imposible, muchísimo menos, a Stefan Zweig, por ejemplo, uh-huh. Que bueno, me tiene también encantado y enamorado con su estilo de escritura. Y bueno, pues voy transitando un poco entre nuevos escritores, revelaciones que uno tiene. Uh-huh. Hace 2 años descubrí a Murakami, también un poco tarde, pero lo descubrí. Y para mí fue una revelación también su estilo de escritura. Voy leyendo poco a poco las novelas que tiene, que son bastantes. Y bueno, de pronto pues me voy por los clásicos. Ahora estoy leyendo Guerra y Paz. Ah, qué bueno. Por ejemplo, y este año había decidido que era el año de los clásicos, pero ya se me han ido cruzando cosas por el medio. En el y camino. Yo reconozco que leo tantas cosas que ahora se me ha cruzado un libro... Que mi amigo Roger Michelena, no sé si le gustará que yo lea esas cosas o no, pero a mí me encantan, que es de ficción. Yo uno de los primeros libros que leí en mi vida ya, digamos, medianamente adulta, cuando tenía casi 20 años, fue El Señor de los Anillos. Y a mí ese libro me transformó, ¿no? Me lo devoré. Bueno, ahora he descubierto Juego de Tronos. Bueno, la serie es estupenda. No he leído el libro, pero la serie es estupenda. Que si la vi. Yo no he visto la serie. Maravilloso. Pero la verdad que, bueno, pues de cuando en cuando me doy también pues esos espacios para leer un libro como ese, que me parece que está muy bien escrito y está muy bien imaginado. Además, está muy bien imaginado, porque hay mucha invención en ese libro. Es lo que yo digo, o suelo llamar, con todo respeto y sin ser despectivo, un bocadillo. Y ya que mencionas a Tolkien, creo que no sé si este año o el año que viene ya se está filmando El Hobbit. Mm. También, no sé si has visto los cortos. A mí me parece maravilloso y te acompaño en ese gusto por El Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. He visto algún corte. Yo creo que las películas de Jackson de El Señor de los Anillos realmente han conseguido transportarnos a lo que uno leía cuando estabas leyendo y Gandalf era arrastrado al abismo y tú decías, no puede ser que este hombre desaparezca, ¿no? Exacto. Y tenías que cerrar en ese momento el libro y asimilarlo, ¿no? Y esa película yo creo que lo reflejó muy bien. El Hobbit, estoy seguro que será también muy interesante. Así que bueno, yo la verdad que no estoy leyendo en digital todavía. Todavía no me he animado. Lo haré eventualmente, tarde o temprano, pero bueno, ahora me voy de viaje y me llevo mis 2 o 3 libros en mi baleta y no me importa cargarlos. Muy bien. ¿Cuál sería ese libro, Raúl, que tú dijeras, caramba, a mí me hubiese gustado escribir ese libro? No puedo, la verdad que no puedo responderlo porque son muchos. Hay como digo, yo no tengo un libro especialmente que pueda decir que me ha marcado. Cada uno tiene su sitio, su espacio, y hay tanta gente buena, talentosa, escribiendo, que empezando por Benito Pérez Galdós, que lo leía, no sé, ya hace cuánto tiempo, cuando empezaba a leer, o Salinger, uno de los primeros libros, claro, que yo leí, El guardián entre el centeno, claro, que me impactó muchísimo, o Mario Vargas Llosa, que es uno de mis ídolos totales y absolutos en su estilo de escribir. Bueno, hay tantos libros, algunos de estos escritores y de otros muchos, que a mí me hubiera gustado escribir o me gustaría escribir algún día, cosa que estoy seguro que no voy a hacer, no aspiro a eso ni mucho menos, que me resulta muy difícil escoger uno. Muy bien, en este último par de minutos, ¿vendrá un próximo trabajo gerencial publicado, más allá del arte de ser humano en la empresa? Ah, sin duda. Yo soy un aventurero. Yo, a mí siempre me gusta meterme en líos. Siempre estoy inventando algo y bueno, esta experiencia me ha gustado y será sobre el arte de ser humano en la empresa o el arte de ser humano en la banca o en la casa o cualquier otra cosa, pero escribiré, entre otras cosas, porque a mí me resulta muy placentero hacerlo. Buenísimo. Bien, Raúl, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestra audiencia de Librería Sónica. Bueno, encantado de haber compartido este rato con ustedes y bueno, espero que quien se anime a hojear este libro le encuentre utilidad y consiga ver paralelismos con lo que vive en su trabajo diario, que, bueno, esa es un poco la idea, que esos paralelismos encuentren algún tipo de mensaje que ayude a manejar algunas cosas que son cotidianas y a veces más sencillas de solucionar de lo que nos parece. Y así llegamos al final del programa de hoy, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando ese maravilloso libro que acaba de editar Ficción Breve Libros, El Arte de Ser Humano en la Empresa, de Raúl Baltar. ¿Qué deben hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje, como ya sabes, es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA y sin inflación. Y nos despedimos, tal como es costumbre, con nuestra frase del día. Todo nuestro descontento por lo que nos falta es el resultado de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Daniel Defoe. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con un tema que yo sé que a Linsabel le gusta mucho, Killing Me Softly, en la versión realizada por Iggy Pop y Kate Pearson, cantante estadounidense, nacida el 27 de abril de 1948, quien forma parte del grupo B-52 o B-52. Kate es reconocida por su fuerza en escena y su alto peinado pelirrojo. ¿Tú bailaste B-52 en los 80? Pues claro que sí. No había fiesta donde nos pusieran. Por supuesto. Private Idaho. Buen fin de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.